Dancing on the beat. Escribo pa' preguntarte, dime por qué te lo llevaste. Jamás tuve nada contra ti, acepté todas las cosas que con el tiempo me heredaste. Me diste buenos momentos y también me diste malos. Me mostraste la música para luego volverme su esclavo. Me enseñaste que se siente que te rompan el corazón. Y aprendí que antes de amar debo usar la razón. Me diste pocos amigos en los que puedo confiar. Me enseñaste a vivir, a sufrir y también a soñar. Estuve hundido varias veces pero me pude levantar. Ya estuve en el lodo, no temo fracasar. Todo esto fue gracias a ti, pues superé los bloques que pusiste en mi camino. El día de hoy soy feliz y ya no tengo miedo a lo que me depare el destino. Querido destino, hoy quiero agradecerte. Me enseñaste a ser fuerte y no temerle a la muerte. Hoy camino con la música y mi gente a mi lado. Estoy listo para aceptar lo que tú me has preparado. Querido destino, hoy quiero agradecerte. Me enseñaste a ser fuerte y no temerle a la muerte. Hoy camino con la música y mi gente a mi lado. Estoy listo para aceptar lo que tú me has preparado. A veces parece que dudo de ti. A veces me pregunto, ¿por qué me volviste MC? ¿Qué será lo que tienes preparado para mí? ¿Qué será lo que depara el camino que elegí? Sentí el sabor de la victoria y el dolor de la derrota. Aprendí a solo centrarme en las personas que me importan. Me enseñaste a no rendirme y a no dudar. Me enseñaste que si caigo me tengo que levantar. Soy lo que soy gracias a ti, tu plan salió perfecto. Y qué mejor forma de agradecer que dedicándote estos versos. Agregaste y quitaste cosas que me volvieron tenaz. Y me diste mi mayor felicidad, se llama rap. Me despido cordialmente sin esperar tu respuesta, pues sé que esta la mandarás de forma externa. No importa qué tengas para mí, tú muéstralo, yo estoy dispuesto a vivir. Querido destino, hoy quiero agradecerte. Me enseñaste a ser fuerte y no temerle a la muerte. Hoy camino con la música y mi gente a mi lado. Estoy listo para aceptar lo que tú me has preparado. Querido destino, hoy quiero agradecerte. Me enseñaste a ser fuerte y no temerle a la muerte. Hoy camino con la música y mi gente a mi lado. Estoy listo.